mil. Y esa pedrea, ¡ay, la pedrea!, que mañana tendremos ocasión de confirmar en cualquier periódico que publicará la lista completa. Y verá cómo lo que ahora le parece bisutería, mañana le parecerá alta joyería. Y también recuerde que a eso de las 12:30 aproximadamente, cuando ya todo haya concluido, comenzará el Día Nacional de la Salud. Saludos de la cadena SER y saludos también de... de Vodafone, que quiere ser el primero en felicitar a todos los agraciados. Así que, a través de Vodafone, mucha felicidad. Salón de sorteos, Juan Vives. Bueno, pues ya están introducidas, faltan todavía unas pocas. En este momento caen, ya están las 1.531 bolas con los premios de la pedrea. Están siendo trasladados ahora en las cercanías ya del bombo pequeño, y enseguida, en cuanto estén introducidas estas 1.531 bolas, podrá comenzar el sorteo. Van a caer fuera de lo normal. ¡Ay, qué nervios! La lucera lleva tú los números que yo me estoy liando. ¡Ay, madre mía! Que estamos con toda la ilusión del mundo, que yo soy muy del pueblo, ¿eh? Que yo soy muy como el pueblo. Yo tengo que decir una cosa, ¿no? Porque me deja de ser un como Luis del Val, pero muy cortito, Iñaki. La fortuna es ciega como un toro, ¿no? Porque cuando sale a la plaza, pues no ve nada. Corre de acá para allá y sin saber ni qué hacer ni dónde ir, hasta que se para y te mira y... ¡joder! Entonces dice, ¡si me ha mirado! Y es el momento de ser profesional y echar reaño. Igual ocurre con esas bolitas caprichosas que corretean por el bombo, ¿no? Cuando se paran y te miran, tienes que tener dos cojones para que no te dé un infarto. Esa es la profesionalidad, Iñaki. Se enteran el consistente del estacho. Y es las primeras leyes de este tema, lo que peca los estos, y el número 26, que son los que llevamos en ahí. Sí, bueno, ¿no? Como dice Pepe Domingo, ¿no? ¡Te puede tocar a ti! Están saliendo en este momento los niños de San Ildefonso. Bueno, la verdad es que me están pareciendo lo más maravillosos. Han escogido bastante bien los niños y siguen en ese mismo entorno que tenían de colegiales. Ese les puedes ver con las corbatitas de diferentes colores. Me parece lo más chic. Sí, desde luego. Es lo primero que llama la atención, como ya anunciabas, Juan Vives. Los niños de San Ildefonso, sí, y niñas, este año más niñas que niños, llevan nuevo uniforme. Nuevo uniforme, el público les está aplaudiendo. Y hecha su presentación, se retiran los que no van a intervenir en esta primera tabla para dar comienzo al sorteo. Porque en la primera tabla, estos son los niños que van a intervenir en este momento. Selene Martínez Fernández, Perla López Castro, Isaac Martínez Fernández, Pablo Martín Álvarez. Hola, Selene, buenos días. Hola, me llamo Selene Martínez. Voy a extraer la primera tabla y me gustaría que los premios se repartiesen sobre la gente más necesitada. Y que quiero decirles que la suerte se acompaña. Atención, sale la primera bola, comienza el sorteo de la Lotería de Navidad. 9:20, escuchan la SER. 20.181. 150.000 pesetas. 59.724. 150.000 pesetas. 44.235. 150.000 pesetas. 3.114. 150.000 pesetas. 587. 150.000 pesetas. 66.191. 150.000 pesetas. 21.225. 150.000 pesetas. 43.912. 150.000 pesetas. 19.300. Han salido lentos, con tono de barítono, Selene, Perla, Isaac y Pablo. Hemos escuchado el saludo de Selene, el saludo de Perla. Hola, me llamo Perla López, tengo 11 años y soy de Madrid. Me gustaría que el gordo fuese muy repartido por todas las ciudades de España y feliz Navidad. 150.000 pesetas. El saludo de los niños que están cantando en este momento, Isaac y Pablo. Hola, me llamo Isaac Martín, tengo 13 años y canto la primera tabla. Y os traigo, canto el número. Os espero felices navidades y espero que los del tercer mundo también pasen más felices navidades. Gracias, Isaac. 150.000 pesetas. 59.200. El que está cantando los números ahora mismo se llama Pablo, este es su saludo. Hola, me llamo Pablo Martín. Voy a cantar en la primera tabla. Espero que el gordo caiga en todos los países, en todas las ciudades de España. Felices fiestas. 150.000. pesetas. El primer alambre. Han salido con voz de barítono y ritmo lento, ¿eh, Juan? El primer alambre de esta primera tabla, Isaac cantando los números, Pablo cantando los premios. Isaac con corbata, un tono morado. 24.500. Y Pablo con corbata verde. 50.000 pesetas. 40.974. 150.000 pesetas. 34.141. 150.000. Si el nuevo uniforme de los niños de San Ildefonso es diferente, llevan unos pantalones grises, parece como de franela gris, una chaqueta azul marino, un blazer azul marino, con camisa, tolón así malva, un poquito malva, y uno efectivamente con corbata verde y el otro con corbata morada. Están muy guapos, muy modernos y muy elegantes. Y las chicas con falda. Con falda, yo las he visto con falda de cuadritos, muy bonita, sí, muy típica colegial. Gracias, Boris, muchas gracias. 3.538. 150.000 pesetas. 53.933. 150.000 pesetas. 13.305. Oye, Manu, tú que no has estado nunca en el salón de sorteos, ahora que ha comenzado el sorteo, ¿qué sensación estás percibiendo? ¿Cómo está la atmósfera ahí dentro del salón, Manu? Pues la verdad es que es una cosa muy emocionante, porque efectivamente yo no había estado nunca aquí. Ver todo el mundo se ha callado después de un enorme y rotundo aplauso. La gente está callada siguiendo, viendo atentamente a los niños con su nuevo uniforme. A mí también el verles con esa imagen diferente, ya no con esa chaqueta cruzada, pues también me ha parecido diferente. Y estoy también ahora mismo con Jesús, que tiene 12 años, es un niño que ha venido aquí con sus tres hermanas y sus padres desde Palma de Mallorca para poder ver el partido. Ha adelantado su venida a Madrid, en la que va a pasar las fiestas. Jesús, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, tú tienes ahora mismo aquí la lista con la fotocopia para traer suerte, ¿no? Con todos los números que juega tu familia. Sí. ¿Y te han hecho algo especial? ¿Te lo han pasado por la espalda o algo? No. ¿Has madrugado mucho? Sí. ¿A qué hora has venido aquí? A las 6:30 estamos en la cola. Caramba, bueno, pues vine aquí. Oye, Juan, ¿desde qué hora más o menos suele estar la gente en la puerta aguardando que abran el salón? 150.000 pesetas. 60.000. Me quedo sin saberlo. 150.000 pesetas. 57.145. 150.000 pesetas. 40.749. 150.000 pesetas. 3.647. 150.000 pesetas. 2.688. 150.000 pesetas. 28.523. 150.000 pesetas. 8.020. 150.000. Uy. ¿Qué ha pasado? Se ha caído la primera bola. La bola de los premios. La de 150.000. Ay, pobrecita, por favor. ¿Qué malo tiene que pasar? Con lo buenísimos que están. Sí, bueno, qué sé yo, qué sé. Que Lois, tú y yo a esto lo cantaríamos de maravilla, ¿verdad? Sí, siempre positivo, nunca negativo. Fue cubazo, ¿no? Estaba el niño nervioso, se le ha caído, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Están nerviosos, ¿por qué no están a lo que están? 18.826. 150.000 pesetas. 20.214. 150.000 pesetas. 52.829. 150.000 pesetas. ¿Están nerviosos? 556. 150.000 pesetas. 29.320. 150.000 pesetas. Escucha en la cadena SER, pues yo ya llevo un par de años confirmando que aquí está cambiando el tono de voz de los niños de San Ildefonso. Hace unos cuantos años los niños de San Ildefonso tenían todos mucha más voz de tiple. Ahora tienen voz de violonchelo y además van a un ritmo muchísimo más lento. Juan Vives, que es el experto más acreditado que tiene la cadena SER, no sé si me lo confirmará o no. ¿Tú qué impresión tienes, Juan? Sí, sí, sí. Además han cambiado mucho el tono de cantar y sobre todo yo estoy observando que el que canta los números, Isaac Martínez, lo está haciendo mucho más pausado que el de los premios, que Pablo. Ya tenemos que hacer una pequeña prueba recogiendo sonidos de otros años para ver si, como yo sospecho, está cambiando el tono de los niños de San Ildefonso, que eran tonos mucho más de tenorino tiple, mucho más, fin, campanilla, y que ahora está entrando ya en tono más violonchelo, una cosa así. ¿No observas, Boris, algo? Bueno, yo la verdad es que los niños, en estos momentos, sobre todo en esta primera tabla y en estos primeros alambres, Iñaki, yo creo que ellos tienen que ir despacio, claro, porque ellos tienen que asegurar. Claro. Luego, la verdad, luego irá todo más deprisa, pero claro, si ellos se ponen a correr ahora, Iñaki, terminamos a las 10 de la mañana. No, no, no hablo de correr. A 10 de la mañana yo no estoy como para estar esperando a que los niños canten un número. No, no, no, no creo que... ¿Por qué hizo lo de las 10 de la mañana? ¿Eh? ¿Por algún motivo? No, porque la verdad es que los niños ahora tienen que llevar un ritmo tranquilo. Lleven el ritmo que quieran, ¿eh? Que lleven el ritmo que quieran, yo estoy llevando el ritmo del gobierno, ¿eh? Y luego me quedo. ¿Qué año que viene voy al cole? 72 millones de pesetas. Ha salido el tercer premio a las 9 y 27. Escuchemos el número. 5.000. ¿Dónde lo metimos? Apenas 7 minutos después de comenzar el sorteo ha salido el tercer premio. 72 millones. Hasta la comprobación del número en este caso es mucho más lenta que en sí, sí, desde luego estoy yo verdaderamente sorprendido. Nos están debutando todos. Está Ángel López, que es uno de los componentes de la mesa, tomando nota del número. Sí, sí, sí. 5.967, 72 millones de pesetas para cada serie. 5.967. Ahora los niños volverán a cantar este premio, que es tercer premio, 72 millones de pesetas, al 5.967. No es normal esta lentitud, ¿eh? En absoluto, no lo es en absoluto. Canta, canta, canta. 5.967. 72 millones de pesetas. 5.967. 72 millones de pesetas. 5.967. 72 millones de pesetas. Lo cantamos ahora en catalán, en euskera y en gallego. 5.967, 72 milions de pesetes. 5.967, 72 milions de pesetas. Pues en este momento ese tercer premio de la Lotería Navidad ha llevado la alegría a muchos hogares. Vodafone quiere también felicitar a todos la Navidad. Felicidades. ¿Sabemos ya en qué administraciones se ha vendido este 5.967, Juan Vives? Bueno, pues siguiendo con la tónica, todo va muy lento y todavía no nos han comunicado dónde ha caído este tercer premio, 5.967. En este momento en Getxo, Vizcaya, Administración 1, y en la 30 de Gijón, en Asturias. Getxo y Gijón. Getxo, Administración número 1 en Vizcaya, y en la 30 de Gijón, en Asturias. En este sorteo de la Lotería de Navidad que sale a tempo de Adagio, Getxo y Gijón, son las 9 y media de la mañana. El tercer premio, 5.967, a Getxo y a Gijón. Pues son dos localidades que se reparten 12.240 millones de pesetas. 12.240 millones de pesetas hacia Getxo y Gijón. La verdad es que me parece espectacular. Estáis pidiendo prisa y de repente a las 9 y 27 ha salido este tercer premio. Esto es maravilloso, ¿verdad? Es increíble, que viene, hoy hay un montón de cámaras y fotógrafos y de todo. Jugamos mucho en el País Vasco y tiene que pasar algún día que estas atención cosas ocurran, ¿verdad? Atención, 25, Madrid, 200, Administración 225. 250, también una de las localidades, nos acaban de borrar en este momento una cantidad de administraciones que se sumaban a las de Getxo y las de Gijón. O sea que Getxo y Gijón parecieron en un principio repartirse el tercer premio, pero no es así. No. En Vitoria, en Castellar del Vallés, en la Valboral de la Mata, en Santiago de Compostela, en Ripoll, en Sort, Vitoria, Álava, Castellar del Vallés, Barcelona, Navalmoral de la Mata, Cáceres y otra vez Sort, Compostela, La Coruña, Ripoll, Girona, Sort, Lleida, Sort, un año más. En Madrid, administraciones 225 y 475. En Cieza, Murcia, la administración 2. En Torrepacheco, también en Murcia, la 1. En Vegadeo, en Asturias, la 1. En Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, la 1. 4.333, 150.000 pesetas. Vemos, por tanto, que se ha distribuido por toda España este 5.967 y que, en efecto, de nuevo Sort se ha llevado también en esta ocasión parte de la fortuna. 5.967, a partir de este instante ya pueden ustedes imaginar la excitación, el nerviosismo, las llamadas, la comunicación, el pellizco para No Estoy Soñando y todos los medios de comunicación en este instante desplegándose a gran velocidad para dar con las administraciones y con los primeros afortunados. Seguimos el sorteo. Ha habido una pausa técnica, ¿no, Juan Vives? Sí, porque no caía una de las bolas. Ya está aquí, ya pueden seguir. ¿Un niño ha parado para beber un vaso de agua? Sí, no, va todo muy lento, muy lento. No sé, yo estoy verdaderamente... ¿Podemos decir que esto está yendo mal? Sí. No. ¿Cuánto hay? 1.700. No, sí, está yendo mal. 150.000 pesetas. 21.043. 150.000 pesetas. 14.043. Madrid, administraciones 225 y 475. Repetimos. 150.000 pesetas. Fiesta, administración 2. Torre Pacheco, la 1. Vegadeo, Asturias, la 1. Y como ya hemos dicho, también Guecho, la 1, y Gijón, la 30. Feliz Navidad. Cadena SER. El Corte Inglés presenta en Gijón Supercor. Venga ya a conocer el supermercado que le ofrece más calidad, más servicio y la más completa oferta de productos para su compra diaria. Ya está su servicio en Gijón, en Plaza Europa, esquina calle Donato Argüelles. Supercor, garantía de calidad y buen precio. También en Oviedo, calle Uría 1517. Aquí, en un hospital. Aquí, en una empresa. Aquí, en una tienda. Estamos poniendo más recursos y más esfuerzo para que más asturianos y asturianas se queden a trabajar aquí, en Asturias. Infórmate en el 900-720163. Asturias, adelante. Gobierno del Principado de Asturias. Respira la Navidad en Perfumerías Conrado Martín y vive el frescor con Eau de Rochas para mujer y caballero y el perfume insolente de Rochas Men. Perfumerías Conrado Martín. ¡Feliz Navidad! Desde Costa Verde 100 queremos enviar un mensaje de paz y felicidad. Costa Verde, más de 1000 artículos y detalles de regalo desde 100 pesetas. Costa Verde 100, calle Baleares 14, Gijón. Con recorrer los 5 minutos que separan mi casa en Vivio de Tiendas El Corte Inglés, todo me resulta mucho más fácil. Especialmente ahora, en Navidad. Porque te facilitan al máximo tus compras y te ofrecen el mejor servicio. Desde el empaquetado especial de Navidad, la carta de compra o la tarjeta del Corte Inglés, al más cómodo aparcamiento. Tiendas El Corte Inglés en Gijón. En Navidad, lo mejor, muy cerca de ti. Este domingo abrimos de 10 a 22 horas. Llevan 100 años mirándote. Disfruta de la belleza de la arquitectura modernista en Gijón con tu periódico El Comercio. Todos los días, de lunes a viernes, consigue totalmente gratis una preciosa lámina con la historia de los 20 edificios más representativos de este original estilo. Coleccionalos. Estas Navidades, regala piel. Peleterías Marta te ofrece una colección con lo último en chaquetas, cazadoras y un sinfín de modelos en cuero ante y nobuk con nuestros precios especiales de Navidad. Abrimos este domingo 23. Marta Peleterías en Hermanos Felgueroso 2, Gijón, les desea felices fiestas. Escuche en Hoy por Hoy Gijón el espacio del Centro Médico Naturista Miguel Ángel de Isidro. Los más avanzados sistemas de diagnósticos y tratamiento dentro de la medicina natural. Calle Corrida 16, tercera planta. 287. 150.000 pesetas. 65.981. 150.000. Concluye otro alambre en la primera tabla. Pablo Martín e Isaac Martínez están cantando números y premios de esta primera tabla. Recordamos que ha salido ya el tercero, 72 millones de pesetas, al 5.967, 5, 9, 6, 7. 7. Ha quedado ya cerrada la relación de administraciones vendedoras de este número, ¿no, Juan? Sí, sí, ha quedado cerrada ya la relación de la larga relación de administraciones donde ha tocado este premio, que prácticamente abarca toda España, ¿eh? Munición de un sorteo muy, muy, muy, muy repartido. 20.500. El año pasado, recuerdo, hace dos años fue cuando el gordo salió tardísimo, ¿verdad, Juan? Sí, sí, sí, a eso. 55.000, 54. 150.000 pesetas. 4.000, 48. 150.000 pesetas. 16. 150.000 pesetas. Hola, Javier, buenos días, Sort. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un año más. ¡Qué bárbaro! ¿Pero qué ocurre con Sort, que todos los años tiene ustedes un pacto con el azar? No, bueno, yo no sé si hay un pacto. Lo que hay es una ilusión muy grande por parte nuestra en dar premios. La ilusión se ha transmitido a los clientes de toda España, y de toda España pues están agradeciendo pues que cada año pues se esté dando premios. ¿Cuánto han vendido ahí? La verdad es que es imposible saberlo. Si hay 10, 20 series, no sé, porque estoy totalmente colapsado. Piensa que desde las 8 toda la prensa está aquí. Y esto, aquí hay más prensa que... Bueno, claro, es que ahí se puede ir con toda seguridad sabiendo que algo cae. Y todavía no ha salido ni el segundo ni el gordo, ¿no? Que no lo descartará, me imagino, no, Javier. Pues, oye, ¿por qué no te acercas y los dos celebramos el primer premio cuando lo den? Felicidades, Sor, de nuevo. Y feliz año nuevo. Vale, un abrazo. Un saludo. Es increíble lo de Sor, todos los años, ¿eh? Y por eso decía que hay una gran concentración de medios de comunicación que va ya a baza segura, apuesta segura. Sort Lleida, Torre Pacheco, Ripoll, Castellar del Vallès en Barcelona, Vegadeo Asturias, Cieza Murcia, Gijón, Vitoria, Madrid, Guecho, 5.967. Casi lo de Sort habría ya de darse por... Además de Sort, ha correspondido a... 22.229. Es increíble esto de Sort. No hemos preguntado qué... Hombre, yo la verdad lo que te quería decir, Iñaki, es que el año que viene vamos a... Antes del sorteo nacional de la lotería, vamos a jugar cerca del Sort y a comprar lotería allí, porque si siempre toca, joder, lo tenemos muy claro. Los chavales compramos allí todos los décimos que haga falta y ya está. 40.000. Y a llevarnos todo lo que nos tenemos que llevar, joder. Lo que no sé es el municipio políticamente de qué color es. No lo sé. 150.000 pesetas. 92.098. 150.000 pesetas. Se le ha anulado un gol a Bodipo por posición fuera de juego. Fuera de juego que era, sí. El caso es que está calentito el partido, ¿eh? Se está empezando a dar. Paco va a saltar a Antonio López, imposible recuperar ahora a Lluís Carreras, y está preparado el joven canterano del Atlético, ¿eh? Pues ya nos dirás qué es lo que tiene Carreras, a ver si no es grave. Maldini, la última de fútbol internacional. Bueno, mañana se decide la Liga en Brasil, se va a jugar el partido de vuelta entre el San Caetano de Sao Paulo y el Atlético Paranaense. Ganó 4-2 el Atlético Paranaense en la ida, con 2-0 sería campeón San Caetano porque ha sido mejor equipo en la liga regular. Y la verdad es que es un partido muy atractivo para ver porque hay varios jugadores muy interesantes, jóvenes, como por ejemplo Ana Ilson, o algunos jugadores que han estado en muy buen nivel, como Alex Mineiro del Paranaense. Mensajeros de la Paz. No, pero vamos. ¿Y cuándo cerramos el Calderón y le ponemos la calefacción? Pues yo creo que, fíjate, lo del cierre del Calderón se está aproximando. Creo que era ver. Hasta el año que viene, Maldini. Hasta el año que viene, y que lo paséis todos muy bien. Maldini, feliz Navidad. Un beso a todo el mundo. Adiós. Un seti, chao. Chao. ¿Quién está dando los besos? ¿Quién es el que lo da? Yo no, de verdad. Yo tampoco. Ah, es Alicia. No me junto. Alicia. Ponseti, ¿y tú qué? Bueno, pues la última mía es fuerte, porque aunque no me habéis dejado contároslo, la semana pasada se montó una en Estados Unidos muy gorda, por primera vez, que se ha reflejado en algunos periódicos en España, y es que se arrojaron botellas y hubo un lío con unos árbitros en dos partidos de fútbol americano, en uno de los Cleveland Browns y en otro que jugaba San Luis y Nueva Orleans. Dicho eso, siguen detenidos los que tiraron las botellas. Creo que va a tener un juicio, que no va a poder entrar en un campo de nada en el resto de sus vidas, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y la NFL se está replanteando que lo van a quitar la famosa repetición en vídeo que tomaron la decisión los árbitros. ¿Por qué? Porque precisamente fue por eso, por lo que se lió el follón. Fue porque un árbitro paró de golpe el partido a falta de unos instantes del final, porque el árbitro de la repetición de vídeo le había dicho que esa jugada anterior no valía, y bueno, pues a partir de ahí se montó una de mucho cuidado y alimentos y muchísimas bebidas, y se está replanteando el tipo de envase, porque hasta ahora se permitían botellas y se permitía todo, pero ahora creo que esto va a cambiar también. Vaya, vaya. Ponseti, feliz Navidad. Feliz Navidad, que os veo, que la semana que viene estoy en Madrid y quiero daros una chichón personal a los que estéis. Un abrazo. Adiós. ¿Qué se siente, Joaquín, cuando se ve uno con 15 años menos? ¿Cuántos? 15 tendría. Ah, creo que kilos, porque también, yo creo que también. Es que estamos viendo en el canal Real Madrid Televisión a Joaquín Laborca arbitrar un partido. ¿Has visto lo que es pitar un penalti y no protestar? Es demasiado, ¿no? Queda tan claro el penalti que no lo protesta nadie, ¿no? No pareces tú, ¿eh? No parezco yo, ¿no? Estás más... más joven. Más... más que... delgado también, ¿no? Más delgado, sí. No quería bastante... bastante mal. Son las 7 de la tarde y 2 minutos. Este es el penúltimo carrusel del año y esta es la segunda ronda informativa. Y mañana es domingo. Y los domingos en Carrusel Deportivo hay buenas noticias. Y en el cupón de la 11 también. Te puede tocar en tu supercupón fin de semana. 10 millones al año durante 25 años. Toda una vida. Abrimos ronda. En primera división no ha comenzado ningún encuentro. En segunda terminó 1, Elche 1, Jaén 3. En ronda, Soria, Albacete, Murcia y Madrid. En Soria, Chema. A punto de comenzar la segunda parte, va a sacar el Numancia. Numancia 0, Leganés 0. Carlos Belmonte, 32, primera mitad, Albacete 1, Racing de Ferrol 0. Primer minuto de la segunda parte, la condomina Real Murcia 0, Burgos 2. En Madrid. Atención en el estadio Vicente Calderón, porque hay escándalo, expulsión de Ismael, el jugador del Racing de Santander, porque le ha pegado una patada a Aguilera, que va a ser también sacado del campo en camilla. Estamos en el 30 de la primera, a falta de juego, Atlético de Madrid 0, Racing de Santander 0. La ronda de Carrusel Deportivo en segunda división. Recuerden, a las 8 se cierra la jornada de hoy con el Polideportivo Ejido Extremadura. En la Liga CB tenemos ya 3 encuentros en juego, en Valladolid, en Madrid y en Sevilla. En Valladolid, J de la Fuente. Muy buenas tardes, Pepe. Comenzó hace 2 minutos el encuentro entre Forum Valladolid y Lobos Cantabria. Vence los locales por 4, Forum Valladolid 6, Lobos Cantabria 2. Buenas tardes, Carrusel. Comenzó también en Madrid, en el Palacio de Vistalegre. Restan 7:55 para que termine el primer cuarto. Vence de momento Estudiantes, Estudiantes 7, Canarias Telecom 2. En Sevilla, 1 minuto de juego del primer cuarto. Acaba de anotar la primera canasta el Real Madrid. Caja San Fernando 0, Real Madrid 2. Y a las 8 menos cuarto, Breogán Juventud. Es la ronda, la de Carrusel Deportivo, la del cupón de la 11, el que todos los días toca. Y con nosotros tenemos a Juan Gálvez. ¿Y usted qué sabe hacer? Buenas noches, yo imito el sonido de la batidora. ¿Y de dónde le viene esta afición? Desde que en Navidades le regalé a mi María una batidora. Si esta Navidad no quieres tragarte tus regalos, regálales lo que más desean. Canal Plus y Disney Channel en exclusiva. 100 películas al día, 9 de cada 10 grandes estrenos. Canal Satélite Digital, el regalo más deseado. Abónate en el 902-1477-77. Queda menos de una hora para que empiece la penúltima jornada de la primera vuelta en primera división, que es la última de este año. Enseguida estamos en San Sebastián, que es el primer partido de la jornada. A las 8, Real Sociedad Valladolid. A las 9 menos cuarto, el Deport Betis. De ahí sale el líder de hoy, a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid en Mallorca. A las 9, Sevilla Celta. 9 y media, el de las autonómicas, Español Barça y el Valencia Málaga. Y a las 10, el primer derbi canario en primera, el Tenerife Las Palmas. Pero antes, segunda división, en el Calderón. Ya avisábamos que la cosa estaba calentita, que aparecía la leña. Expulsado Ismael. Está poco expulsado, Joseba. O sea, si se le pudiera expulsar 2 veces en un partido, le tenía que expulsar 2 veces. Vaya entradón criminal que le ha hecho Aguilera, que si le ha pillado mal, le ha podido romper. Pues yo creo que le ha pillado mal, ¿eh? Porque estamos viéndole desde la cabina, ahora va a intentar levantarse, pero se sigue llevando las manos a la cara, ha sido retirado en camilla, y es que la verdad, llevamos 10 minutos en los que el balón no está ni 30 segundos en juego. Se ha convertido esto en una auténtica carnicería. Roja que el acierto del árbitro es impecable, ¿no? O sea, está más que justificada la... Y ojalá pues Aguilera pueda seguir, ¿no? Un entrado muy feo. 11 quedan para el descanso y la cosa está 0-0, pero con mucha leña. Calentito y de momento muy poco fútbol. Sí, la verdad es que nada. Solo contabilizar en 34 minutos un disparo de Diego Mateo que se ha ido ligeramente desviado a la derecha del Monoburgos. A partir de ahí llevamos más de media hora sin que haya habido nada destacable en cuanto al juego. Pues enseguida volvemos. Antes, jornada 18, primera división, la última de este año. Mañana 4 partidos, 5 de la tarde, el de la jornada Mallorca-Real Madrid. El portero del Madrid, con la lesión de César y la sanción de Casillas, es Carlos Sánchez. Pero ¿quién va a ser el segundo portero? Ha tenido que viajar Codina, el chaval del C, porque ayer jugó el Real Madrid B, y con el Real Madrid B jugaba David Arroyo, que es el convocado por Del Bosque para ser portero suplente mañana. Jugó ayer en La Palma. Bueno, pues el aeropuerto de La Palma está cerrado, por problemas con el tiempo y el chaval todavía no ha podido regresar. En principio tiene que hacer Las Palmas, Tenerife en ferry, Tenerife Madrid esta madrugada y Madrid Mallorca mañana por la mañana. ¿Y si lotería? ¿Y no ha cogido lotería? Pues no, además en La Palma ha tocado. Fíjate. Por cierto, marcó dos goles Portillo. Sí, lo llevan otra vez con el segundo equipo y el chaval que se forra a marcar con el tercero también se forra con el segundo. En el Real Madrid el resto son los habituales porque están bien Michel Salgado y Makelele, que eran duda. Como están bien las cuatro dudas que tenía el Mallorca: Nadal, Luque, Eto'o y Engonga. Zaragoza-Villarreal, también a las 5 de la tarde. En el Zaragoza podrían volver a ser titulares Juan L., que ni viajó en el último partido, y José Ignacio. En el Villarreal, 5 bajas: Calleja, Escoda, Palermo, ya lo sabemos, y Unanua, todos lesionados, y Xavi Roca sancionado. 5 de la tarde, en Vallecas, Rayo Alavés. En el Rayo, Jordi Ferrón, cedido por el Zaragoza hasta final de temporada, puede ser titular. También vuelve a la titularidad Delfín Gelli, en el Alavés. Y a las 8 de la tarde, el partido del Plus, el Osasuna Athletic de Bilbao. En el Osasuna entra Lecumberri por Puñal y Fernando por Yanguas, y en el Athletic, a lo mejor, vuelve a ser titular Julen Guerrero después de su buen partido en la Copa del Rey. Y hoy, ya les hemos dicho, 6 partidos, desde las 8 y hasta las 10, cada uno con el horario que quiere. El primero es el de San Sebastián. Doble comunicación con San Sebastián. Con Anoeta, donde se juega el Real Sociedad Valladolid, y con José Luis Díaz, que está al lado de un hombre importante en el futuro de la Real Sociedad. Primero, en Anoeta, Real Sociedad Valladolid, Gorka Rizabal, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Cuéntanos las novedades del partido. Bueno, novedades del partido. En la Real, la principal, en la portería, Westerveld, el portero holandés, fichado del Liverpool esta semana, al precio de 800 millones de pesetas, va a debutar, dejando en el banquillo a Alberto. Arriba, en punta, está lesionado Jankauskas, y de momento parece que va a jugar de Paula. Digo de momento porque puede ocurrir de todo. Tosa dijo que no lo tenía tan claro. Yo creo que va a jugar de Paula, pero me puedo equivocar. En el lo demás, los de siempre. En cuanto al Valladolid, bajas importantes: Richetti, Eusebio, Tena, además de Turu Flores. ¡Espera que gol en Albacete, Luis! ¡Gol del Racing de Ferrol! Centro, chute desde la banda izquierda. Hay que apagar, ¿eh? Emery. Hay que apagar, efectivamente. Se la traga Balbuena y empata el Racing de Ferrol. Empate a uno, por tanto, en el marcador. Marcó Emery para el cuadro gallego. 39 de la primera mitad, Albacete 1, Racing de Ferrol 1. Llega el empate del Racing de Ferrol en el Carlos Almonte, lo marca Emery. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1880. Encima se la traga Balbuena, Luis, con el lío que tiene para renovar. Está bueno el presidente, entonces. Pues tiene que estar don Mariano, al que tú conoces, pues tiene que estar enfadadísimo. Hay un follón tremendo, hay un debate en todo Albacete por si debe jugar o no Balbuena, que no ha renovado, como saben los oyentes, por el Albacete Balompié. Al principio del partido ha sido pitado por el público, después las cosas, al igual que las luces, se han apagado, pero ahora la verdad es que han empezado a pitarle ya a Balbuena, claro. ¿En qué minuto estamos a todo esto con el apagón, no me acuerdo? En el 39, empate a uno. Empate a uno, Albacete Racing de Ferrol. Presentamos las novedades de la Real y del Valladolid. Gorka, en Anoeta. Bueno, el Valladolid, que va a entrar Santa María por Tena, por el sancionado Tena, va a volver también Jesús como titular, y Óscar, que tiene una oportunidad después del gran partido que hizo en la Copa. Además, me dice José Luis Rojí que recuerde que Cuauhtémoc Blanco, el mexicano, ha dicho que se marcha a México, pero que le tienen que pagar los 100 kilos que le deben, si no, no vuelve. Decía que en la Real, no sé quién va a jugar de Ariete, no sé si va a jugar de Paula en lugar de Jankauskas, y el que seguro que no va a jugar todavía porque no da tiempo es Kovacevic, pero creo que Kovacevic está ahora mucho más cerca de San Sebastián que hace unas horas. Pues mira, de eso se trata la segunda comunicación en esta primera conexión con San Sebastián. Joti, José Luis Díaz, está en el Polideportivo Vasca, enfrente de Anoeta, ¿no, Joti? Sí, estamos a 30 metros justo de la puerta cero, la puerta de vestuarios del Polideportivo Anoeta, y está con nosotros Miguel Santos, como tú sabes, que es agente de Arco Kovacevic, que además de hacer estos trabajos, bueno, pues es el presidente del Data Gipuzkoa Basket, es un club de LED 2, presidente de alma mater. Y bueno, lo tengo aquí a mi lado y que yo creo que nos va a contar que Darko está muy cerca. Te lo paso, Paco. Muy bien, gracias, Joti. Miguel Santos, Miguel, muy buenas. Felices, buenas noches, Paco. Feliz Navidad. Bueno, igualmente a todos. El agente de Kovacevic y de Media Humanidad, pero bueno, hoy te voy a preguntar por Kovacevic, ni por Caranca, ni nada de eso. ¿Está cerca de verdad? Está, yo digo que hoy estamos 50-50. Y que las próximas 48 horas van a ser definitivas, desde luego en la disposición de venir por parte de Darko estamos al 100%, en la disposición de bajar sus emolumentos al 100%. Esperando, y bueno, pues la Real ya sabe un poco también lo que él quiere y punto, ¿no? O sea que esta noche igual tenemos noticia. Pues ellos se comprometieron antes del lunes a darle la contestación a lo que yo he planteado, y si lo hacen en la noche de hoy o mañana, pues adelantamos algo en el día, ¿no? Bueno, también se comprometieron a llamar aquí con su día y todavía está esperando la llamada. O sea que ten cuidado a ver con quién te... Bueno, ya conozco un poco el perfil de cómo funcionan los italianos, sí. Miguel, un abrazo y muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a Miguel Santos, gracias a José Luis Díaz. Volvemos a Anoeta para cerrar en el micrófono inalámbrico de Jorge Beristain. ¿Algo más que añadir? ¿O desde arriba, Gorka? Pues no, de momento que no hay nadie en el campo, que hace mucho frío y que hoy posiblemente tengamos una floja entrada y que es un partido vida o muerte para la Real. Total solo un gol en sus 7 visitas, lo marcó el año pasado y perdió por 3-1. Real Sociedad Valladolid a las 8 es el primer partido de la jornada, el siguiente a las 9 menos cuarto será el Depor Betis. Westerwel, el portero holandés, es la primera cara nueva que vamos a ver hoy, aunque igual vemos otra y esta es importante. Iniesta, 17 años, a lo mejor titular dirigiendo al Barça en el español Barça de Montjuïc. Ese empieza a las 9 y media, estaremos allí más tarde. Que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. A ver, una jugada con sabor en el Atlético de Madrid, Racing de Santander. Joseba, un momento, que hay gol en Albacete, Luis. ¡Gol del Albacete! Jugada por la parte izquierda, preciosa de José, se la sirve hacia la parte derecha. A Toril, derechazo impresionante del centrocampista cordobés. Marca Toril, marca el Albacete, le dedican el tanto a Balbuena. Minuto 44 de juego de la primera mitad. 2-1 gana el Albacete en el Carro Belmonte. Estábamos buscando una jugada con sabor en el Calderón, Joseba. Cuatro camilleros de la Cruz Roja que salen ahora mismo sobre el terreno de juego a llevarse a un nuevo jugador del Atlético de Madrid. Es que aquí de sabor futbolístico no hay nada de nada. Los que más corren, sin duda alguna, los camilleros. Ahora se llevan a Chomi Nagore, así que para ellos hoy, desgraciadamente, el sabor del jamón. ¿Quién es el último caído en el Calderón? Nagore. Pero bueno, otra entrada. Es lamentable, salvaje. El partido que estamos viendo es uno de los más lamentables que yo he visto en mi vida. Va a haber que sacar puritos ya, Joaquín. Bueno, pues, cuidado, perdona, Pepe, a esta jugada del Racing de Santander. Julio Álvarez, que se va a la frontal del área, cae entre la entrada de Santi. Al final no ha pasado nada, pero insisto, el partido lamentable. Un disparo del Atlético de Madrid a cargo de Aguilera, otro a cargo de Diego Mateo del Racing de Santander. 43 de la primera, el resto patadas y gente por el suelo. Como lo que pedimos es juego, y Purito Rey da mucho juego. Y joder. ¿Sabéis cuál es? De Purito Rey, aquí tengo toda la gama, ¿no? Pues el 7... El 7... ¿Qué pasa? Si no he dicho nada. El 7 normal, el 7 mino, el 15, el 15 mino, el mini. ¿Cuál es la joya de Purito Rey? Son todos, pero... Pero ¿cuál es la joya de todos los Purito Rey? El 7. El 15. El 15. Sí, señor. El más valorado por todos. ¿Os cuento lo que dice del 15? Sí. Dice, vitola de capa natural. Rey 15 es un purito de gran sabor, tiro único y excelente combustión, que recupera toda una tradición artesana, eligiendo los mejores tabacos del mundo. Es el sello de calidad de los puritos de Rey. Que da mucho juego, claro, a pesar de las bromitas de la competencia, de la concurrencia. De la competencia. También, de la competencia, también. Descanso Albacete, Luis. Descanso, efectivamente, en Albacete, de momento, es el equipo manchego, el cuadro de Paco Herrera, el que vence en el partido de esta tarde-noche. Recordamos, en el descanso, Albacete 2, Racing de Ferrol 1. O sea, como si hubiera empezado a las 6:30, con lo del apagón. Prácticamente. A las 6:30 empezó el del Calderón, y nos vamos a quedar hasta el descanso, Joseba. Bueno, pues queda medio minuto más lo que decida que hay que descontar el árbitro, Ainza Gámez, que está teniendo mucho trabajo porque ha sacado una nueva tarjeta amarilla, en este caso para Nafti, para el jugador franco-tunecino del Racing de Santander. En cuanto al juego, insisto, en esta primera parte, nada de nada, se juega ahora mismo en el círculo central, ahí está precisamente Nafti, el que entraba derribando a Stankovic, pero el árbitro dice que sigue el juego. Atención a la apertura, a la banda derecha, donde está el lateral César, el centro al cute, penalti, despeja Ivic, nuevamente recupera Nafti, que deja para Diego Mateo en la frontal del área, para Julio Álvarez. Julio Álvarez, que se echa para atrás ante la presión del Atlético de Madrid. Buena el pase en profundidad para Diego Mateo, que no va a llegar. Saque de puerta. Aunque definitivamente ha habido falta de Armando en ese salto junto a Reiro. Como decías, Paco, a pesar de que el Racing de Santander juega con 10, no ha cambiado nada en la estructura del partido, el esquema de los hombres de Quique Setién, porque básicamente no se está jugando. Todo el mundo opina de fútbol. Que yo haría esto, que yo haría esta otra cosa. No opines más y actúa ya. Con el nuevo Champions y Manager 2001-2002, el que tiene la foto de Camacho en la portada, podrás decidir el futuro de tu equipo. Saca el manager que llevas dentro. Busca Champions y Manager 2001-2002, con licencia de la Liga de Fútbol Profesional, en tiendas especializadas, grandes almacenes, grandes superficies, por solo 4.995 pesetas. ¡Ah! Y que tenga la foto de Camacho en la portada. Penalti en segunda, penalti en Murcia. ¿A favor de quién, José Antonio? A favor del Murcia, era un centro por la izquierda de Aguilar. Ahí entra Peternak, que entró en la segunda parte a rematar, y César Esteban lo ha cogido como ha podido y lo ha tirado al suelo, una caída espectacular. El mismo Peternak va a tirar el penalti y ahora mismo está en el borde del área. Tito todavía no se ha colocado abajo de los palos y está el colegiado andaluz diciéndole al guardameta del Burgos que se coloque para que Peternak va a lanzar el lanzamiento de penalti. Aún no hay tiempo. Pues ahora volvemos para que... Digamos... Lo va a tirar ya. Lanza Peternak. ¡Gol! Peternak, gol del Murcia. Minuto 17 de la segunda parte en la Condomina. Marca el Murcia de penalti, gol de Peternak. Murcia 1, Burgos 2. Primer gol del Murcia en la Condomina. Lo acaba de marcar de penalti Peternak. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Vivimos los últimos minutos de la primera parte en el Calderón. La última hora de los grandes partidos en Carrusel Deportivo con la nueva Ford Transit. Vete a verla y a probarla a un concesionario Ford. Nueva Ford Transit, misión cumplida. Dale, Joseba. 47 y medio de esta primera parte, quedan 2 y medio, por lo tanto, para que termine esta infame primera parte, estos 50 minutos cargados de dureza y de tarjetas, sobre todo para los jugadores del Racing de Santander, que juegan con 10 por expulsión de Ismael. Ahora el que juega es el Atlético de Madrid, en la línea divisoria es Ominagore, la apertura hacia la parte izquierda donde está Mirza Ibic. Ibic, que también cruza la línea divisoria, deja en adelante para Movilla, le presionan 2 jugadores del Racing, le roban Apti, lo hacen falta, y va a ser por lo tanto, saque indirecto para los jugadores del Atlético de Madrid. Lo hace rápidamente Chominagore, pero no vale porque el balón sitio, estaba en su sitio y rodando, ¿sí? Y el público, Antonio, que ya ni protesta, ¿verdad? No, el público, primero, que está muerto de frío, segundo, que desde el terreno de juego no recibe la más mínima invitación a calentarse, y luego este Napti número 12 del Racing, que solo le faltan las pinturas de guerra, madre mía. Pues ya tiene una tarjeta amarilla. Ojo a Stankovic, la frontal del área, atención porque puede disparar para Lemens, el rechace que llega a Diego Alonso de cabeza, y en última instancia es César el que envía el balón directamente a saque de esquina, córner a favor del Atlético de Madrid. Queiro el que le pega a la frontal del área, atención porque llegaba Bodipo, ha rematado mal y despeja la defensa del Atlético de Madrid. Cuando se llega al final de esta primera parte, resultado inicial, Atlético de Madrid 0, Racing de Santander 0, Antonio Ruiz. Y con signo evidente y fundado de preocupación en los rostros de los jugadores del Atlético de Madrid ante un Racing que está haciendo todo lo que puede y tal vez todo lo que sepa para amarrar el resultado. Vamos a confirmar enseguida el alcance de la lesión de Lluís Carreras, aunque felizmente para el Atlético de Madrid yo veo que el doctor Villalón ha vuelto al banquillo, con lo cual no debe ser grave la dolencia de Carrera. Al margen de la lesión, Antonio, no se encuentra el Atlético, lleva unos partidillos que flojete, ¿eh? Espeso, yo ya no sé si es por la cesta o por los ángeles del cielo que no han bajado todavía al Calderón. Por eso te digo. ¿El árbitro cómo se llamaba, Joseba? Aiza Gámez. ¿Qué tal, Joaquín? Ha expulsado a Ismael porque le tenían que expulsar. ¿Y se ha dejado alguna más o no? Y ha podido echar al tunecino, ¿no? A Bodipo, sobre todo, yo creo. No, Bodipo. Más que a Napti, a Bodipo. No, Bodipo no ha hecho nada para echarlo, ¿no? Oye, tenía una tarjeta amarilla, he dejado la plantilla en una ocasión. Ya, pero una cosa es que deje la plantilla y otra cosa es que haya daño, ¿no? Que no lo hubo. También. Napti. Pero no es francés, Napti. Es tunecino, pero con pasaporte francés. Ah, sí. Vale. Pues entonces teníamos todos razón. Tiempo de descanso. Estos han sido los últimos minutos de la primera parte en el Atlético 0, Racing 0. ¿Cuál es el vehículo comercial ideal para tu trabajo? Aquí está la nueva Ford Transit. Sea cual sea tu especialidad, una nueva Ford Transit te viene al pelo. Con una gama amplísima, toda clase de carrocerías, 3 alturas para elegir, 3 batallas. Vete a verla y a probarla a un concesionario Ford. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. 7 de la tarde y 24 minutos, 6 y 24 en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Esta noche vieja celébrala con nosotros en Parrilla Muñoz de Feijóo 33. Un menú fin de año muy especial y también a la carta. Reserva tu mesa, plazas limitadas. Vive una noche vieja a lo grande en Restaurante Parrilla Muñoz, Feijóo 33, Gijón. La Taona Gijonesa, con la misma calidad y con el método tradicional de elaborar nuestros productos desde hace más de 10 años. La Taona Gijonesa desea para todos una muy feliz Navidad. Avenida de la Costa 136, al lado. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Es Rubita. Suavecita. Fresquita. Y a todo el mundo le gusta. Todos se pelean por ella. Y esta Navidad mucho más todavía. La lotería. Porque viene de México. Y todo el mundo quiere estar con... ¡Coronita! La auténtica cerveza mexicana. La cerveza de esta Navidad. Llévala a tu mesa. Disfruta con... ¡Coronita! ¡Fun! ¡Coronita! ¡Fun! ¡Coronita! ¡Fum, fum, fum! en San Sebastián. Quedan 35 minutos para que empiece el primer partido de Primera División. Real Sociedad Valladolid, Gorka Rizabal, Jorge Beristain. ¿Ampliamos o confirmamos novedades? Bueno, pues quizás Jorge Beristain, que está ahí abajo a ras del terreno de juego, tenga ya las alineaciones de los equipos y confirmamos quién juega en la Real, si juega de Paula y cuál es la posibilidad de formación de Valladolid. Jorge, buenas noches. No quiero hacer declaraciones. Bueno, me parece... De tanto bueno, negarle a los inalámbricos... Casualmente, ahora mismo me traen las alineaciones a mí y efectivamente juega de Paula. Juega de Paula en la Real como titular. Bueno, pues luego nos las das, nos las recibes, enteras, si haces el favor. Oye, con la llegada de Kovacic, si es que llega, que parece que sí, o que por lo menos hay que ser optimista después de escucharos a vosotros y a Miguel Santos, ¿hay problemas de extracomunitarios o Kovacic es portugués por parte de madre, noruego por parte de suegro? Es yugoslavo y eso, hasta ahora había un problema ya con la llegada de Niat. Cuando hubiera llegado, si hubiera llegado Niat, hubieran dado de baja a Demetrace. Y ahora, pues si llegara Niat, que todavía puede llegar, que nunca... No, hombre, ahora ya no creo, con lo que se van a gastar en el sueldo de Kovacic ya no creo, ¿no? No lo sé, yo creo que Niat es un objetivo del galés irrenunciable, ¿eh? Irrenunciable, te diría yo. Y sí, tengo ahora ya, creo, a Jorge Beristain con opciones de posibilidad de aclararnos cómo está la situación de las alineaciones en su totalidad. Jorge, buenas tardes. Jorge. No quiere hacer bueno, está, sí, sí, no, hay un problema. Se le ha pegado el nuevo un pequeño problema con el inalámbrico y vamos a ver si lo solucionamos para la próxima conexión. Muy bien, hasta enseguida estaremos allí. Goles a favor, goles en contra, faltas cometidas, puntos. El fútbol se puede reducir a cifras, como las ventajas de los asegurados en Mafre. 2.400 oficinas, 4.000 puntos de asistencia en viaje, 12.000 profesionales y 3.700.000 vehículos asegurados. Antes de asegurar su coche, eche cuentas con Mafre, sin problemas. Llévate el único calendario en el que todo el año es fiesta. El calendario oficial del centenario del Real Madrid. Consíguelo desde el domingo 23, solo con AS. Segunda división, al descanso el partido de la jornada, el Atlético de Madrid Racing con 0-0. En Albacete también descanso, Luis. Sí, descanso, está a punto de comenzar la segunda parte. Está a punto de comenzar la segunda mitad en Albacete. Recordamos Albacete 2, Racing de Ferrol 1. Y recordamos que hubo veintitantos minutos de parón por el apagón, una vez más, del Carlos Belmonte. En Murcia, el Murcia va por el gordo otra vez. Murcia 1, Burgos 2, José Antonio Vera. Pues sí, el Murcia tiene totalmente enterrado al Burgos. El Burgos que uno ya no sabe qué hacer para parar en Murcia, aparte de perder tiempo y dar patadas. Pero veremos a ver hasta qué punto es posible aguantar el resultado. Y en Soria, ¿por qué no hay goles en el Numancia Leganés, Chema? Pues porque el Numancia es muy triste, sobre todo en ataque. No es capaz de combinar en los metros finales, no remata. Y la verdad es que la situación cada vez empeora más aquí. En el próximo año con mejores... Bueno, por lo menos hace calor, ¿no? Efectivamente, 5 grados cero, con lo cual es fenomenal. Además aquí en la cabina estamos prácticamente con nubecillas, cejas. 7:30, seguida la ronda. Vale. El Real Madrid. Este fin de semana no te pierdas. El oso. Sí. Con la participación de millones de niños que no. Por solo 875 pesetas. Hay diferentes colectivos con. Hoy tenemos 6 partidos de primera división, 6 de segunda, 4 de sexto. Ronda información en el carro. Y acuérdate de mañana. Acuérdate de mañana. Supercopón. De semana con. Bueno, millones al año durante 5 años. Dentro de media hora comienza el primer partido de primera división. Sociedad Valladolid. Segunda, ya terminó uno. El Roja en 3. Y en ronda informativa, Soria, Albacete, Murcia, Madrid y Elegido. En Soria, Chema. 20.